¿Sí? ¿Está Tenalia? ¿Eh? La manejamos Florencia y yo. ¿Eh? Si querés hablar de la parte solidaria, sí. Ahora, no te metas en lo futbolístico. ¿Futbolístico? Te expulso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te expulso. A ver. Porque se está llevando a cabo en nuestra ciudad, sí, la Semana de la Salud Bostera. ¿Eh? La Peña de Boca de Tandil, la Fundación Boca Juniors, realizan en nuestra ciudad una campaña de vacunación y distintas charlas en Plaza San Martín, en Rivadavia, Monseñor de Andrés. Me parece perfecto. ¿Eh? Y vamos a hablar con el presidente de la Peña de Boca Tandil, que es Sergio Gruski. Sergio, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, andamos. ¿Cómo anda, Bostero? Y aquí estamos bien, trabajando para este emprendimiento. Se ha llamado la Semana de la Salud Bostera, que comprende del 20 al 24 de noviembre. Uh-huh. Bueno, Así que y están ahí en Plaza San Martín. Estamos en Plaza San Martín, esto comenzó a las 9 y va hasta las 17 horas. Va a comprender una vacunación, tanto como COVID y antigripal. Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y además hay distintas charlas? Te cuento, a partir de las 11 y hasta las 14 va a haber una charla de salud sexual, alimentación consistente, acceso y derecho a la salud. También vamos a tener un taller de RCP, toma de presión y entrega de métodos anticonceptivos. Ajá. Eso es lo que está programado para hoy. Muy bien, muy bien. ¿Y además se puede sacar algún tipo de foto con algo o no? Bueno, te cuento, hemos llevado una Copa Libertadores para que los hinchas de Boca que quieran se puedan sacar una foto. También vamos a estar asesorando a aquellos hinchas de Boca que quieran hacerse socios adherentes. Mirá. Para que sepan cómo tener que hacerlo. Tenemos preparadas unas cajitas sorpresa para los chicos que vayan. Así que bueno, y lo más importante, entre la gente que asista a las distintas charlas, vamos a sortear una camiseta de la selección argentina, a días de que empiece el Mundial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo es el sistema? Me imagino que está totalmente relacionado con el club, ¿no? Imagino que se hace en otras ciudades también. Exactamente. Bueno, como te decía, se llama la Semana de la Salud Bostera. Entonces, Boca, junto con el Ministerio de Salud, creó este centro. En realidad la parte se llama Fundación Boca Juniors. Uh-huh. Creó este evento y, bueno, las peñas en cada ciudad lo llevan a cabo, ¿viste? En realidad los integrantes de las peñas somos, obviamente, fanáticos de nuestro club y cualquier actividad que el club nos proponga, a nosotros nos llena de orgullo hacerla, ¿viste? Que siempre estamos al pie de cañón para eso. ¿Esta actividad la realizan en forma conjunta con alguna institución? Digo, hay vacunación y hay charlas sobre educación sexual, sobre alimentación consciente. ¿Quién da estas charlas? El Ministerio de Salud. Uh-huh. O sea, Boca trabaja en este caso junto al Ministerio de Salud. Ministerio de Salud de la provincia. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Decías el horario a partir de las 9 de la mañana hoy. A partir de las 9 y se va a extender hasta las 17 horas. Ajá, ajá. Así que nada, esperamos a todo el mundo, no solamente hincha de Boca. Además se sortea una camiseta de la selección. Y exactamente. Ahí no hay, claro. Uh-huh. Exactamente. Imagino que estará decorado el lugar, ¿no? Para la ocasión. ¿Y alguna cosita de Boca? A ver, bueno, seguramente. Claro. Sí, obvio. ¿Cuántos socios tiene Boca en Tandil? Socio del club. La mitad club. Más uno. Sí. Socio del club. Lo que pasa es que hay en este momento hay muchos socios adherentes y también activos. Claro. Entonces, a ver, te estamos perdiendo, Sergio. ¿Escuchas ahora? Ahí. No te voy a dar el número exacto, pero somos muchísimos los socios de Tandil que concurren a los partidos. Uh-huh. Domingo por medio. Bueno, nada, ya se está armando el viaje para el miércoles ir a Mendoza por la Copa Argentina. Claro, claro. Bien, Sergio, queríamos conocer esta muy buena propuesta, ¿eh? No es común, porque uno piensa, bueno, siempre en el fútbol. Dice Boca, fútbol, y esto es algo importante que va más allá del fútbol, esta actividad social. Así que, bueno, felicitaciones por lo que van a hacer o están haciendo en esta semana, y hoy esperamos una victoria de Mendoza, ¿no? Seguro, bueno, justamente déjame para terminar decir esto, que las peñas de Boca como primer objetivo tienen la acción social y solidaria. Obviamente, bueno, después también ir a la cancha, a los partidos, pero el primer objetivo es este, así que siempre estamos atentos a la iniciativa de Boca para ayudar en lo que se pueda. Uh-huh. Sí, me falta decir, esperemos que esta noche gane Boca. Exactamente, exactamente, y esperamos que en algún momento Boca vuelva a hacer la pretemporada aquí en Tandil. Ojalá se dé, aunque está medio difícil, ¿no? Porque eligen los clubes argentinos, los grandes, irse afuera últimamente. Sergio, un abrazo grande para toda la peña. Y bueno, felicitaciones nuevamente por esta iniciativa que han tenido. Bueno, chicos, muchísimas gracias y esperando cuando gusten. Muy bien, y si nos quieren visitar, hoy a las 9 en Plaza San Martín, a partir de ahora, son 9 y media, durante todo el día estarán ahí en Plaza San Martín. Un abrazo grande, Sergio. Abrazo, sí, gracias. Hasta luego. Sergio Gruski, presidente de la Peña de Boca, con estas...